Bueno, cosas de esta democracia española. Bueno, así como decimos, nos recuerdan desde Bolche que en apenas 2 horas se logran los 15.000 euros pedidos para excarcelarla. Así que si el subcomandante quiere darle marcha, arrancamos cuanto antes. Pongo la vibración aquí también, hombre. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Thank you. Vaticano, incluidos el Papa y sus tres cardenales de mayor rango, denunciados ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Dos organizaciones, el Centro por los Derechos Constitucionales, CCR, y la Red de Supervivientes de Abusos de Sacerdotes, SNAP, han presentado 20.000 folios con pruebas sobre los crímenes sexuales cometidos por el clero contra niños y adultos vulnerables. Ha quedado muy claro que si la ley debe aplicarse de forma justa, esto debe sumarse a los crímenes contra la humanidad, por los que altas autoridades de la Iglesia Católica pueden y deberían rendir cuentas. Conocido cómo nos han vendido la fábula de Cristo desde el Papa León X. Para muchos el Vaticano ha sido desde siempre un lugar de intriga e inmortalidad. Inmortalidad de la inmoralidad. No basta revisar la abundante literatura y filmografía que acompaña a figuras como Alejandro VI, el Papa Borgia o las teorías sobre el asesinato del Papa Juan Pablo I. Bueno, la diferencia de lo que vamos a hablar es que en esta ocasión las nuevas tecnologías y las divisiones al interior de la propia Curia Vaticana han hecho saltar por los aires todos los sistemas de comportamiento allí dentro. Todo comienza en enero de este 2012, cuando un periodista italiano de nombre Gianluigi Nucci publica cartas del arzobispo Carlo Maria Vigiano, exsecretario de la Gobernación del Vaticano entre el 2009 y 2011. En estas cartas pide al Papa no ser trasladado por haber denunciado presuntos actos de corrupción. No existe transparencia alguna en la gestión de las contratas de construcción de la ingeniería de las empresas que tienen negocios en el Vaticano. Bueno, esto era lo que afirmaba, apuntando directamente al secretario de Estado, Tacinio Bertone, aunque la denuncia significa que el Estado Vaticano había perdido millones en contratos sobre precarios. En Vigiano fue apartado de su cargo y enviado como nuncio apostólico a los Estados Unidos. Bueno, en los meses siguientes se filtran nuevos documentos a la prensa italiana. En ellos se comienza a hacer público que las luchas de poder dentro del Vaticano estaban creciendo de forma alarmante. Bueno, como conoceréis, Nucci publica el mayo pasado un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI. Bueno, en este libro parece ser que se hacen públicas las cartas y notas confidenciales del Papa Benedicto que muestran al Vaticano como un nido de intrigas, celos y luchas entre facciones de la curia. También estarían los grupos ultraconversadores, clanes mafiosos y otros actores financieros y económicos globales. Después de esto se revelan detalles sobre las finanzas personales del Papa, incluyendo pruebas del pago de sobornos de personalidades que han buscado una audiencia privada. Vaticano incumplió sistemáticamente a los culpables de decenas de miles de estos abusos. El tribunal ha asegurado que estudiará el caso, pero existen pocas probabilidades de que siga adelante. Muchos de los crímenes fueron cometidos antes de 2002, fecha de creación de la Corte, y el Vaticano no ha reconocido su jurisdicción, aunque Alemania, país natal de Benedicto XVI, sí lo haya hecho. La Santa Sede ha anunciado que por el momento no hará comentarios. Faldones y gorros papales. Recordar que Joseph Ratzinger, de 85 años, es un papa enfermo y solitario que no ha logrado gobernar su pequeño estado. Algunos vaticanistas de renombre, como Sandro Magister, se atreven a revelar su candidatura a papa. En su caso, es el cardenal canadiense Mac Willett, un tradicionalista que sería fuertemente resistido por los cardenales italianos, que esperan que uno de los suyos vuelva a ser pontificado luego de más de 30 años de papas extranjeros. Así enfrentado a permanentes escándalos y disputas infraeclesiásticas, Ratzinger se ha retirado a la reflexión doctrinal y teológica, delegando de forma creciente un gran poder de gobierno, esto a su secretario de Estado, Tazio Bertone. Este sería el segundo poder en disputa y Bertone, a lo largo de los años, ha ejercido su cargo de forma cada vez más visible y ostentosa. De esa forma, ha emprendido giras internacionales como las que realiza en Chile hace dos años, extralimitándose respecto a su rol eminentemente político y no pastoral. Además, se acusa a Bertone de no haber logrado impedir que el gobierno de Mario Monti impusiera una nueva ley que obliga a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia italiana, a pagar el impuesto de bienes inmuebles sobre todos los edificios que no se dedican al culto religioso, es decir, unas 30.000 propiedades que tienen. Así, Bertone habría iniciado una serie de turbios negocios con el fin de comprar una red de clínicas privadas en territorio italiano, partiendo por la famosa clínica Gemelli de Roma. Estos negocios, que en buena parte fracasaban, parece ser que han servido de excusa para que el antiguo secretario de Estado Angelo Sodano y sus partidarios, que son cardenales, hayan comenzado una campaña de desprestigio y acusaciones violentas en su contra. Bueno, estos le acusan de relaciones homosexuales, incompetencia, corrupción desenfrenada y nepotismo. Entre las cartas publicadas por Musis se mostraría a Benedicto XVI en abierta confrontación con Bertone. Sin embargo, también cabe sospechar que estas filtraciones, ya que estas cartas reveladas actúan, dicen, como agente doble beneficiando a la antagonista de Bertone. El tercer foco de conflicto radica en el Banco del Vaticano, ya que en 2009 Estados Unidos coloca a la Santa Sede en la lista de estados acusados de colaborar con el blanqueo de capitales. Así, en este contexto, a fines de mayo de este año, Tarsio Bertone, como controlador del banco, ordena la expulsión de Tedeschi de su cargo. Esto en medio de graves acusaciones que insinúa que el exdirector sería el cuervo que habría entregado la información a Nuzzi. Así ahora se encuentran con el gran temor que corre al Instituto para Obras de Religión es que el allanamiento policial a Tedeschi por la policía habría requisado un legado como cerca de 200 páginas que incluyen correos, apuntes manuscritos, etcétera. Bueno, lo que tenemos claro es que para julio de este año se anticipa un veredicto negativo contra el Banco del Vaticano por parte de las autoridades internacionales que evalúan la normativa contra el blanqueo de capitales. Cardenales de mayor rango denunciados ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Dos organizaciones, el Centro por los Derechos Constitucionales, CCR, y la Red de Supervivientes de Abusos de Sacerdotes, SNAP, han presentado 20.000 folios con pruebas sobre los crímenes sexuales cometidos por el clero contra niños y adultos vulnerables. Ha quedado muy claro que si la ley debe aplicarse de forma justa, esto debe sumarse a los crímenes contra la humanidad, por los que altas autoridades de la Iglesia Católica pueden y deberían rendir cuentas. Can and should be held accountable. Los denunciantes consideran que personal del Vaticano encubrió sistemáticamente a los culpables de decenas de miles de estos abusos. El tribunal ha asegurado que estudiará el caso, pero existen pocas probabilidades de que siga adelante. Muchos de los crímenes fueron cometidos antes de 2002, fecha de creación de la Corte, y el Vaticano no ha reconocido su jurisdicción, aunque Alemania, país natal de Benedicto XVI, sí lo haya hecho. La Santa Sede ha anunciado que por el momento no hará comentarios. Bueno, y continúan tras las paredes del Vaticano las disputas centrales que sobrevuelan otras menores, pero no menos importantes. Bueno, un escándalo también ocurrido hace unos años es la ruidosa, es muy ruidoso y es la que vincula a la muerte de Manuel Oraldi, hija de un funcionario del Vaticano, como decimos, en el año 83. El domingo 27 de mayo, cientos de amigos y familiares de Manuela concurrían a la plaza de San Pedro cuando el Papa dirigía el rezo de la Regina Coeli desde el balcón de su estudio. Bueno, con esta manifestación esperaban que el Papa dijera algo sobre este caso, pero no fue así. Benedicto XVI no aludía a ella a pesar del gran cartel con su nombre que se desplegaba en la plaza. Bueno, al final de la oración estallaban las protestas al grito de vergüenza, vergüenza y verdad, verdad en Manuela Orlandi. De nacionalidad vaticana, desapareció misteriosamente hace 29 años, cuando tenía 15 años, y su cuerpo nunca fue encontrado. Al poco tiempo desaparecía en Roma otra joven, de nombre Mireia Gregori, en circunstancias muy parecidas. Bueno, tras esto, las teorías sobre el paradero de Manuela son muchas. Algunas acusan al cardenal Pau Mascinkus, presidente del Banco Vaticano entre el 71 y el 89, quien estuvo involucrado en la quiebra fraudulenta también del Banco Ambrosiano. Así, en el 82, y según el autor inglés David Yapod, en el asesinato de Juan Pablo I, para el padre de Gabriela Mort, exorcista oficial del Vaticano, Emanuela Oraldi fue capturada por una red de pederastas en la Curia Vaticana que la convertía en esclava sexual. Cuando se cansaron de ella, la habían asesinado y desaparecido. Otras versiones afirman que el cuerpo de Manuela estaría junto a la tumba de Renantino de Pedis, jefe de la peor mafia de Roma. Este era enterrado en la Basílica de San Ampliar en el 90, luego de ser asesinado a tiros por una banda rival. La viuda de Renantino habría pagado una fuerte suma de dinero al Opus Dei, regente de San Ampliar, para conseguir que este capo mafioso pudiese ser sepultado junto a las grandes personalidades cardenales. Bueno, una de las hipótesis que hay es que Manuela también habría sido enterrada allí, ya que para encontrar el cuerpo ahí no es tan sencillo poder abrir esas tumbas. Bueno, aunque todo esto son conjeturas, pero lo cierto es que la Fiscalía Romana acaba de imputar al Monseñor Prieto Vergari del Opus Dei y es director de San Ampliar como colaborador en el secuestro y desaparición de Manuela Oraldi. Thank you.

buena música. Esta es un trance y se llama Oculus de DJ VVLJDBDBDBDBDB. Paga pues, cabronazo. Bien, empecemos. Hoy hablaremos de los curas y papas. Sí. Como los hoyo mierda del hoyo de tu culo de los papas y los curas. Pa-pa-as. P-A-P-A-S igual por sus iniciales a putos, anormales, pedófilos, anticristos. A me olvidaba el saludo a mierda a quien sean nerds, frikis, bichos raros, putos, putas, caballos, damas o perras, muy malísimas noches, tardes, mañanas o a la mierda hora que estés viendo el puto vídeo. Los papas son esos cabronazos que ni germa tienen y por eso agarran niños de la calle y se lo follan y le dan de premio un coño caramelito. Putos pedófilos papas, porque no se follan a la madre superior pobre de ellas, su coño debe de estar más secos que un puto pan francés, sí. Bueno, estas cosas nos pasan aquí porque no realizamos ningún exorcismo a nuestros ordenadores. Desde la página Bolche recordamos un dato que debe, dicen, hacerse reflexionar a más de una o de uno. El juez español pide 15.000 euros para dejar libre bajo fianza a Aurore Martín. En apenas 2 horas, este dinero se consigue de la solidaridad militante que decenas de personas anónimas poco a poco ha hecho en pequeñas o grandes aportaciones. Bueno, dicen que hay que reflexionar sobre la manera en la que Batasuna, que aunque aquí sea ilegal, es un partido legal en el Estado francés, llega en el Estado español, está insertado de manera normal en Iparralde, la Euskal Herria dominada y sometida por el Estado jacobino francés. Las donaciones fueron recogidas en el Café de Pirineos de Bayona y en el Bar Calaca de Don Iván Garazi, una muestra más de la capacidad solidaria y militante del pueblo vasco, que sabe reconocer a quienes luchan por los derechos mínimos para Euskal Herria y contra la imposición franco-española. Bueno, recordar que Aurore era detenida el 1 de noviembre en el Estado francés a petición de la Audiencia Nacional Española, que había emitido una orden de arresto por su presunta participación en actos de Batasuna en el Estado español, donde, como decíamos, esta organización está ilegalizada hace ya algunos años. Bueno, así desde Bolche nos cuentan que en definitiva Aurore ya está en la calle con los suyos, la solidaridad la ha rescatado de las cárceles españolas. We'll be right back. les metes. Rezando por las almas de los pecadores delante del Cristo. ¡Demones! ¡Estigma! ¡Estigma de placer! ¡Volverte a amanecer en mi cama! ¡Estigma! ¡Me conoces bien! ¡Sabes que me pongo muy guapa! Sexo adicta, vamos a terapia. Chor sexo adicta, vamos a dar caña. Chor sexo adicta, vámonos de putas. Chor sexo adicta, vamos a Coruña. Chor sexo adicta, vámonos de popper. Chor sexo adicta, a castrar maricones. Recordamos también que 4 opositores al TAP cumplirán arresto en Zabaldi por realizar pintadas contra el TAP en abril del 2010 en Cisur. Así habrían sido castigados a 6 días de localización permanente o antiguo arresto domiciliario, al pago de 2.600 euros también al Ayuntamiento de Cisur, por realizar en 2010 unas pintadas contra el TAP en el asfalto de Cisur. Al parecer, estas 4 personas realizarán el cumplimiento del arresto en Zabaldi, Casa de la Solidaridad, en Navarrería 25, bajo en Iruña. Comenzarán este encierro, como decimos, entre las 0 horas y del día 26, o sea, mañana, a las 0 horas del 1 de enero del 2013. También Mugitu Mugimendua quiere invitar a la oposición al TAP y todo aquel que lo desee a solidarizarse con las personas arrestadas y a participar en las actividades programadas para esos días. Bueno, encontramos un cartel con una cena de Nochevieja en el Centro Penitenciario Navarrería, en Zabaldi, como decimos. Así, desde el 26 al día 1, como decíamos, 4 personas cumplirán este arresto domiciliario de 6 días. Esto en el Centro Penitenciario Navarrería, en la calle Zabaldi, como castigo por realizar esas pintadas. Bueno, habrá también una gran gala artística, Libera tu arte desobediente, 12 euros o 15 bono laguncha como decimos, para participar en esta jornada de encierro. No más que de encierro, de arresto. Por el catolicismo. El principal representante de la Iglesia Católica, el llamado Papa, lleva como símbolo de supremacía una mitra con forma de pez, con la boca abierta. Copia también de las religiones paganas en Babilonia, donde el sumo sacerdote del culto de Semiramis llevaba una mitra como símbolo del dios pez. En ningún lado de la Biblia nos habla del uso de la mitra por los apóstoles, obispos o ancianos. Estos símbolos son simplemente una copia del antiguo dios Sol pagano, que data de los tiempos de Nirob, en la antigua Babilonia. Esta mitra la usaba también el dios pagano Dagón. Este ídolo tenía el cuerpo de un pez con la cabeza y las manos de un hombre. Era una deidad de Asiria y Babilonia. Otra falsa tradición de la religión católica es la virginidad de María. María dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús. Además, María, la madre de Jesús, tuvo por lo menos 5 hijos. Otra falsedad católica es la Santísima Trinidad. Jesús nunca habló de la Santísima Trinidad. Es más, esta palabra no aparece registrada en la Biblia. Bueno, y antes de que nos entren ganas de meternos a cura, nos vamos hasta Barcelona. Bueno, nos vamos hasta Cataluña, donde privatizan la principal compañía de aguas catalana. Así lo ha firmado el contrato de venta de la empresa pública Aigües Ter Llobregat. Eso a un consorcio liberado por Acciona está prevista para el próximo día 27 de este mes, por lo que el dinero de la privatización sería para poder cuadrar el presupuesto del 2012. Bueno, fuentes del Departamento de Territorio y Sostenibilidad afirman que la rúbrica del contrato se llevará a cabo en principio el día 27, aunque no han descartado que se pueda retrasar en funcionamiento de cómo se desarrolle la construcción del nuevo gobierno de la Generalitat. Así van a privatizar el agua con las consiguientes subidas de precio cuando a esta empresa le salga del forro. Por otro lado, la decisión del consejero en funciones de este departamento, Luis Recorder, de no repetir en el cargo no tendría por qué afectar, dice, el proceso de privatización del agua, dado que el encargado de poner su firma en el contrato será el secretario general de la consellería. Bueno, así la venta de esta empresa pública es la mayor privatización prevista por la Generalitat, con la que se embolsarán casi 300 millones de euros ahora y otros 700 millones a lo largo de los próximos 50 años de concesión, dice. Eso en total, 1.000 millones de euros son los que se van a la buchaca. Bueno, con la excusa de que estos 300 millones serán efectivos en el momento de la rúbrica y que servirán para reducir el déficit de la Generalitat de este año, en principio no debería superar los 3.000 millones de euros o el 1,5 del PIB. Así como veis, más cosas públicas que se están privatizando. Bueno, y hemos tenido entre otros en la pista número uno a los Afro Blue Band, que es lo que suena en fondo. Y vamos a escuchar en la pista número dos a Kiko Veneno con Si tú, si yo. Al molinillo del café.

acerca de la falsedad del celibato. Jesús no aprobó el sacerdocio profesional y mucho menos la falsedad del celibato. Jesús prohibió explícitamente el clero profesional, pero la Iglesia Católica hizo del sacerdote un asalariado diferente al resto de los hombres. Además, en ninguna parte de la Biblia prohíbe que los sacerdotes sean casados, antes todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que honroso es en todo el matrimonio. Cabe anotar que aún Pedro, el llamado primer papa para la Iglesia Católica, era casado, pues Jesús le sanó a su suegra. Año 2012. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Qué fácil es equivocarse de botón, ¿eh? Siempre me pasa algo de esto, ¿no? No sé qué forma. Este también. Creo yo que no era.